La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La semana del viernes se convocó la Mesa Valenciana de la Sequía por parte de la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, y en ella las organizaciones de regantes mostraron su gran preocupación por la continuidad de sus cultivos para este verano por la falta de agua. Por ello pidieron, reclamaron trasvases del Júcar al Segura y al Vinalopó. En esa Mesa de la Sequía estuvo el portavoz de los regantes y presidente de la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Ros. ¿Para qué sirvió la Mesa Valenciana de la Sequía? Bueno, pues nos citaron para darnos unos informes de los distintos departamentos, incluso ministeriales, de la Confederación del Júcar, del IMED, de las previsiones que veían ellos de lluvias y cómo iba digamos, la sequía avanzando en el territorio valenciano. Bueno, contrastamos con lo que ellos dijeron, con lo que nosotros sufrimos. O sea, el secano está perdido, ya todo esto que son trigales, cebada, incluso forraje para los alimentos de los ganados, pues está perdido porque la sequía empezó ya en mayo del año pasado. En todo el año no ha llovido prácticamente nada, con lo cual donde solamente existe el agua de lluvia, pues cero. Y según qué sitios, pues bueno, el Júcar, sistema Júcar tiene agua embalsada por las lluvias del año pasado, con lo cual estaba bastante bien el regadío. Y nosotros aquí, pues en la zona de Alicante, pues la zona del trasvase Tajo Segura, preocupados ya porque no ha habido lluvias en las cabeceras y poco a poco los envíos de este verano serán muy pequeños o nulos. Y lo que a mí me concierne del sistema del Vinalopó, bueno, pues nosotros tenemos una gestión ya muy programada de ir poco a poco parando de sacar agua de los acuíferos, porque los acuíferos es el gran embalse natural acumulado en los miles de años en nuestra provincia, y hay que guardarlos como una reserva efectivamente para lo que viene, para la sequía. Es decir, si ya tenemos agua en el Júcar, vamos a traernos agua del Júcar Vinalopó, paramos acuíferos, y cuando llegue el momento que no llegue el Júcar, activamos los pozos de eso. Esa es la cuestión que quiero hacer en el Vinalopó para garantizar pues toda la actividad económica de regadío. Esa programación hidráulica que quieren hacer desde la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó para este territorio se ve lógica, ¿no? Mientras haya agua en el Júcar, que la envíen, y los acuíferos los tenemos de reserva para cuando no quede absolutamente ni una gota que trasvasar. Bien, pues ¿qué dijo la consellera? ¿Va a venir agua del Júcar al Segura y al Vinalopó? Vamos, asegura no, porque fue un brindis al sol. Viene al Vinalopó. La consellera tampoco es la persona que tenga que aprobar eso. Nosotros ya hicimos la petición al ministerio. Esto es una responsabilidad estatal. Lo otro que le pedimos es que apoyase la petición de los regantes que yo había hecho un día antes al ministerio. Y dijo que sí, por supuesto que iba a apoyar nuestra petición, y que yo además le dije que aparte de apoyar su petición, pues tiene que involucrarse la Generalitat Valenciana en las infraestructuras del post-trasvase, que está haciéndolo, pero tiene que intensificar quien toque para poder sustituir litro de acuífero por litro de trasvase. Pero diciendo lo que decías, nosotros tenemos un plan ya de hace mucho tiempo, y ahora si el Ministerio nos aprueba un convenio, tenemos un plan a 10 años. O sea, en 10 años quisiera que el Vinalopó, combinando los acuíferos, las aguas del Júcar Vinalopó que van incrementándose cada año, y la gestión de las aguas depuradas por el sur, podemos convertir un grave problema que tenía Vinalopó en una gran esperanza de una gestión hídrica que puede ser ejemplar en España. O sea, no podemos gastar agua de acuíferos alegremente como la cigarra cantando y luego te consumes todo el acuífero y no tienes cuando hace falta. Hay que hacer como la hormiga, guardar y planificar bien. Y para eso vamos a demostrar a mucha gente que en Alicante, con nuestras dificultades, gestionamos bien los recursos. Como siempre, vamos. Bien, pues entonces, ¿a qué están esperando para la aprobación de trasvases? ¿Cuánto vamos a cuantificar? ¿Cuántos metros cúbicos o hectómetros cúbicos han pedido al Ministerio que se autoricen del Júcar al Vinalopó? Sí, yo he pedido 20,5 hectómetros cúbicos, que es la petición que me han hecho 14 grandes bloques de Vinalopó, distribuidos zona por zona, para que el Ministerio active en cuanto antes. A la vez también, pues estamos terminando de negociar el dichoso convenio ese de 10 años, que está casi todo, pero falta una pequeña cosica de Hacienda, y por eso yo creo que, en fin, que se active el Ministerio y que se deje de estrategias electorales, que es que este país solo tenemos así. Pero yo creo que lo harán, más tarde más temprano, no les queda otra, o sea, que la vida es así. Usted ha dicho que les convocaron para mostrarles que las previsiones de lluvias, ¿cuáles son las previsiones? En esos informes que les pusieron sobre la mesa, ¿qué indican? ¿Que vamos a tener un año muy duro? Sí, bueno, ya como ya era había pasado abril, o sea, abril ha sido el más duro que hemos tenido en la historia, no puede ser que haya una pequeña movida ahora en mayo de algo, pero las perspectivas de junio, julio, agosto son muy negativas, como siempre, vamos. El problema, es lógico, aquí en verano no llueve. El problema es lo que yo insisto, yo digo, que tenemos que prevenir las sequías cuando llueva. O sea, tenemos que dejar de ser un país de procesiones y rogativas a ser un país moderno que planifique con infraestructuras y proyectos la carencia de agua en unas etapas. Que existe, se puede hacer, está demostrado. El problema es que luego un gobierno o una situación aprueba una cosa y el siguiente la tira y es así. Yo le pongo un ejemplo. Yo he vivido la gran sequía que hubo en España desde 1991, también, al 97. Hubo tal sequía, recuerdo además que inclusive provocó el cambio de un gobierno, no por la sequía, pero algo influyó. En ese momento, toda la sociedad, todos los partidos políticos, trabajamos, me acuerdo yo, en el 97, como locos, en hacer los planes hidrológicos del Estado español, en publicar el libro blanco del agua y en mandar a las Cortes Nacionales un proyecto de plan hidrológico. Los planes de cuenca se aprobó en el 98, en los cuales estaba Júcar Vinalopó contemplado. El Plan Hidrológico Nacional se aprobó en el 2001, donde estaba el trasvase del Ebro y otras cosas, y fue producto de la del gran escasez y la gran angustia que pasamos 6 años. En cuanto llovió un poco y cambió un poco la ideología de los que mandaban, pues enseguida, en 2004 se cae el trasvase del Ebro, en 2005 Júcar Vinalopó, y en el 2010 no se cargaron el Tajo Segura por el memorándum. En definitiva, estamos pagando ahora, y no quiero mirar con rencor para atrás, las decisiones de no haber hecho nada en 20 años en infraestructuras para eliminar las sequías. Un embalse de San Diego en Villena de 20 hectómetros mal hecho y sin reparar, unos embalses mal utilizados, tuberías que faltan que no pueden llegar a Río Levante. O sea, un desastre hidráulico histórico. Y ahora vengan aquí la sequía. Diga usted, tenemos la sequía que nos merecemos el pueblo español porque no hemos hecho los deberes. 20 años sin hacer los deberes. Así que esto es lo que hay. Esto es lo bueno y lo malo de cumplir años y haber vivido experiencias distintas. No se aprende en este país. Esperemos que les hagan caso de una vez por todas a los regantes. Mientras tanto, tenemos esta sequía que ha comenzado, que ya ha dicho que se han perdido los cultivos de secano, los de regadío pueden funcionar si se trasvasa al Júcar y, sobre todo, si ha comentado si se puede reutilizar las aguas, pero faltan todavía tuberías para el post-trasvase del trasvase Júcar-Vinalopó y faltan infraestructuras para la reutilización de las aguas residuales, ¿no? Sí, sí, falta, sí, sí, todo falta, pero si en el plan que llevamos a 10 años vemos que poco a poco se va aumentando las infraestructuras, los proyectos y demás, pues es muy sencillo de dar esperanza. Ahora, si esta provincia de Alicante, con que es la cuarta o quinta población del Estado español, resulta que las obras en general, somos la 52, pues que no hacemos nada. Entonces resulta de que estamos paralizados en todos los sentidos. Y yo lo digo con sentimiento. No hay proyectos. Hay ilusionantes, ha advertido cero, de Cruz de León, proyectos, a ver si mete el dinero del Estado. Hay proyectos para el post-trasvase de Júcar-Vinalopó, que corresponde a Generalitat, pero no va a poder, a ver si mete el Estado. O sea, hay cantidad de cosas que nos dejan marginados. Ya está bien. Hemos hablado del agua, pero en la mesa de la sequía también los cítricos, supongo que al igual que el resto de cultivos de regadío, están muy muy amenazados por la falta de agua, pero también por las políticas agrarias comunes. Fíjese que ha salido lo del IPF y qué casualidad, los únicos productos que no tienen, digamos, subvenciones de ayuda es la uva de mesa, en el Vinalopó, y los cítricos. Qué casualidad. Pues eso es que no dan una. Estamos muy, muy mal. Por eso hay que, o sea, iniciarlo con propiedad, pero constantemente. Es que no sé. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, presentando nuestros proyectos y las decisiones de los políticos que las tomen cuando quieran. Nosotros no vamos a parar de pensar lo mismo, defender el agua de nuestra tierra y no dejar, como algunos piensan, incluso de Alicante, que tiene que dejar Alicante ser de secano. De secano. Solo faltaba que los ilustres catedráticos y demás que estudian aquí con el dinero de todos los valencianos, la solución, dicen que como el Tajo Segura no va a venir y demás, hay que dejar nuestras tierras en secano. Y son ilustres y premiados. En fin. Pues lo dejamos aquí. Ángel Urbina, gracias. A ti. La Glorieta, con Rosmari Alonso.